entre el 13 y el 19 de mayo se realizan actividades por la Semana Mundial del Parto Respetado. Esta fue una iniciativa, esta idea, este concepto del parto respetado, que nació en Francia en el 2004, y en nuestro país existe una ley, que es la 25.929, que fue reglamentada en el 2015. Para poder hablar acerca de qué derechos estamos haciendo mención cuando hablamos del parto respetado, está en línea Paula Pasalacqua. Ella es doula. Buenas tardes, Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por este tiempito y para poder charlar al respecto. Primero, si nos podés contar, ¿cuál es el trabajo que realiza una doula? Bien, buenísimo. Bueno, mi nombre es Paula Pasalacqua, soy doula hace varios años. La doula es una mujer que se pone al servicio de otra para acompañarla durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el puerperio, o en alguno de estos momentos, digamos. Sosteniendo, escuchando, informando, facilitando lo que cada mujer necesite desde su individualidad, digamos, su historia, su emocionalidad, lo que vaya necesitando. Ese es el rol de una doula. Este rol, imagino, existe desde hace mucho tiempo, ¿o no? Sí, este rol existe hace mucho tiempo, y antes eran las abuelas, las tías, las madres, y después, como nos fuimos abriendo de estas convivencias, digamos, y muchas veces nos encontramos en lugares donde no están ni las hermanas, ni las tías, ni las madres, bueno, se fue formando este rol de doula, un poco para suplir estos personajes que no están, para acompañar y en este proceso que es tan importante y tan en la vida, ¿no? Paula, ¿este es un rol que está institucionalizado o está por fuera de las instituciones que tienen que ver con la salud? En general está por fuera de las instituciones que tienen que ver con la salud. En Buenos Aires hay un grupo de doulas comunitarias que trabajan dentro de una institución y está muy bueno, es un voluntariado. Acá en Bariloche no existen doulas que trabajen dentro de una institución para la institución, sino que a vos te contrata una mujer, digamos, y depende de la institución, depende del profesional y depende de un montón de cuestiones si a vos te dejan o no ingresar. Entonces, la verdad que está bastante raro y bueno, estamos intentando de a poquito poder normalizar este rol, ingresar a los lugares, a los establecimientos de salud y bueno, que se acepte la presencia porque también, no sé, está bastante como, no sé si mal visto, pero no gusta mucho que haya una mujer acompañando a otra mujer. Ajá. ¿Y pensás que eso tiene que ver con falta de información? Sí, por supuesto. Los roles no se pisan para nada, nosotros no somos obstetras, no las doulas no son parteras tampoco y no tienen nada que ver los roles, y sí es una falta de información de qué se hace y qué no se hace y de qué modo se está acompañando. ¿Y hay experiencias en otros países en donde, o tal vez en otras provincias de nuestro país, en donde sí exista un trabajo más en conjunto? Sí, bueno, en Buenos Aires, en Morón, digamos, está este hospital público donde sí se está haciendo un trabajo en conjunto y que, bueno, hace varios años ya que está funcionando y la verdad que está muy buena esta experiencia. El tema también es una cuestión edilicia, de dónde tendrían que estar. También, por ejemplo, una mujer en trabajo de parto y en su parto puede estar acompañada de una persona y en este caso quizás serían dos, porque si va con su doula, estaría su compañero, su compañera y su doula. Y entonces también existen cuestiones edilicias. En Bariloche, por ejemplo, no hay maternidades. Claro. Entonces, hay como varias cuestiones que tendrían que funcionar en conjunto para que podamos trabajar todos cómodos. Cuando hablamos del parto respetado, se hace referencia al modo en el que se atienden los partos dentro del marco hospitalario. ¿Cuáles son los derechos que se consideran que deben comenzar a visibilizarse al hablar de un parto respetado? Sí, cuando hablamos de la ley de parto respetado, que es esta, la 25.929, lo que más expresa en ella es que la mujer tiene que ser protagonista de su parto, ser considerada una persona sana, decidir lo que necesita en cada momento, decidir qué se hace sobre su cuerpo, ser informada de todo lo que ocurre, elegir con libertad una compañía de sus afectos, elegir la posición, poder expresar sus emociones, ser respetada en su intimidad. Y también tiene que ver con los derechos del recién nacido, ser tratado en una forma respetuosa y digna, no ser sometido a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, la internación conjunta con su madre. Como esto sería como a grosso modo lo que se tendría que poder respetar de esta ley, digamos. ¿Considerás que estas son cuestiones que las mujeres cada vez más están pidiendo? Yo creo que se pide cada vez más. Primero nos tenemos que interiorizar de cuáles son nuestros derechos, tenemos que saber cuál es la fisiología, saber que nosotras podemos parir, que estamos preparadas para esto, y a partir de esto, cuáles son nuestros derechos a la hora de entrar a una institución. Porque muchas veces, como bien dice el lema de este año, que es el poder de parir está en vos, cuando hablamos del poder de parir está en vos, tenemos que hablar de fisiología. Las mujeres tenemos el poder de parir en nosotras, es nuestro poder, nosotras sabemos parir y nuestros bebés saben nacer. Pero el tema es el poder de parir está en nosotras si nos dejan, porque a la hora de entrar a una institución, y ya hay un protocolo, hay tiempos, hay cuestiones que controlar, que tiene que ver sobre todo con los tiempos, que bueno, que entonces deja entre signo de pregunta el poder de parir está en vos, hasta dónde y hasta cuándo, y si se respetan, ¿no? Y acá nos lleva esta ley, si está respetando o no. Estamos hablando con Paula Pasalacqua, ella es doula, con respecto a la Semana Mundial del Parto Respetado, que se está realizando, se está conmemorando, hay diferentes actividades en diferentes partes entre el 13 y el 19 de mayo. Paula, ¿vos nos podés recomendar, sobre todo a nuestra audiencia, algún sitio o algún lugar donde poder acercarse o adquirir información? Sí, bueno, acá en Bariloche hay un grupo de mujeres que están armando un ciclo de charlas ahora, que se va a tener lugar mañana, de 16 a 19 en la Casa del Deporte, que acá va a haber un montón de información, digamos, y va a estar muy buena. Yo pertenezco a la colectiva Urdimbre, este año vamos a participar de esto aportando desde todo lo que sea en la presencia, digamos, no armamos ninguna charla ni nada, pero está bueno que se puedan acercar. Nosotras como colectiva este año estamos trabajando un poco puertas adentro, tenemos la intención de armar unos documentos y unos protocolos para poder volcar sobre todo la información de todos los acompañamientos que se están realizando aquí en Bariloche, para poder... ¿Nos escuchás? Se me corta, ¿no escuchás? Ahí está, sí, ahora te escuchamos. Ahí se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Paula Pasalacqua respecto al parto respetado, Semana Mundial del Parto Respetado. Ella nos decía que la colectiva Urdimbre de aquí de Bariloche está armando una especie de informe, haciendo un seguimiento de los acompañamientos que ellas están realizando. Y para finalizar este segmento, recordamos entonces que este sábado 18 de mayo a partir de las 16 horas en la Casa del Deporte, aquí en Bariloche, en Costanera y Rolando, se va a dar una modalidad rotativa de charlas abiertas y gratuitas con relación a la temática del parto respetado. Voces al margen.